escuchando 93.5 FM Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Y son las 10 de la mañana, 12 minutos. En un momentico les tengo novedad discográfica. Porque bueno, a esta hora, cuando la noticia se produce, ¡chepa se la introduce! Llegaron las noticias. ¡Chepa! ¡Chepa! Nuestra reportera, ¿qué pasa con nuestra reportera? Está como el... Se está poniendo el tapabocas. Hola, te tengo la noticia. Claro que sí, la noticia. Ya está como, claro que sí, Ricardo, Jorge. Sí, señores. ¿Ah? ¡Chepa! Hombre, yo me cuadro aquí. Necesito que me entre la noticia. Ricardo, ya Chepa. Ya estamos en contacto con... Madre. Es que para que Ricardo, no le entre la sonido, tiene que colocar primero los audífonos. Claro que sí, Mauricio y Charlie. Sí, aquí están ya. Desde la casa de Chepa. Desde la casa de Chepa. Aquí Chesky. Está Ricardo Chepa. Ricardo Chepa, suba o vuela. Cuando la noticia se produce, Chepa te la introduce. Hoy aparecieron pruebas de coronavirus que en el año 2020 no se pudieron leer porque las marcaron con marcadores borrables. Las pruebas que se lograron recuperar a un costo de 90 millones de dólares se hicieron por 200 millones de pesos. El gobierno firmó un contrato con Paper Mate por 100 millones de pesos esta semana. ¡Ah, buen madre! Se acaba el IVA. ¿Se acaba el IVA? El impuesto del 19% que se inventó el gobierno se acabó, ya que su mayor logro lo tuvo en la época de pandemia, cuando a un presidente se le ocurrió celebrar este día acabando con medio país. El día sin IVA, como se le conoce al fatídico día, ha causado más muertes que la bomba de Hiroshima. Ahora, el día sin IVA se llamará el Día del Consumidor Consumido y se dedicará a todos los que tiraron caja de televisor y después caja de muerto. Los productos de este día se cobrarán al costo. ¡Ay, fue madre! Mickey Mouse estará en Colombia. ¿Mickey Mouse? Para presentarse por Zoom. El personaje famoso por las tiras cómicas afirmó que estar en Colombia es un honor porque le comentaron que este país, por la corrupción, se llenó de ratas. Por su parte, Donald, quien lo trajo al país, les dejó este mensaje a los colombianos. Mira las palabras de Donald, repita. ¿Y qué más, Donald? ¿Y cree que la cosa se echa mejor? Más pirata no he podido oír. ¿Qué es, lo que dice? Repítale, Donald. Estoy que doy un premio si alguien acierta lo que dice este pato Donald más pirata. Y sigamos. El hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. ¿Cómo? Se lanza la música de carrilera. ¿Sí? El joven Justo y Bueno W se lanzó en un concierto de reggaetón con el hijo de Darío Gómez. Darío Gómez, famoso mezclador paisa. Justo y Bueno interpretó temas como Cupido volvió a fallar, Recostada en mecedora y Si yo fuera honrado. Justo afirmó no tener nada que ver con los dueños de unos supermercados de los años 2020 y aseguró que solo sabía de la existencia de uno. Justo está saliendo con la hija de Maluma y Totó la Momposina. ¿Cómo? Totuma. Totuma. La hija de Maluma y Totó la Momposina, Totuma. Y cuando la noticia se produce, Chepa te la introduce. Totuma, hombre. La hija de Maluma y la Totó la Momposina. Totuma. Ay, Dios. Buenos días, amigos de Veracruz. Soy María. ¿Qué sería de la mañana sin ustedes en medio de esta cuarentena? No los cambio por nada. Carlos Alberto, qué bueno que pongan clásicos que a veces olvidamos. A mí me gustaría, por ejemplo, recordar a Good Heart, el tema de Fear Girl Cherokee, que sonaba en Music Channel y en El Parnaso. ¡Qué recuerdos! ¡Los amo! ¡Feliz día! Claro, María, aquí está entonces Fear Girl Cherokee con A Good Heart. ¿Buen corazón? A Good Heart. Charlie, saluda a la hija de Maluma y Totó, por favor. A Totuma. Pero es que todavía no estamos en el 2050. Vea, vea, Mickey Mouse, como saluda a la hija de Maluma y Totó la Momposina. Vea. Le insisto que doy un premio el que acierte lo que dice este pavo. Oiga, Pato, ¿por qué no presenta este tema de Phil Gold Sharky? A Good Heart. Con Phil Sharkey a esta hora, cuando son las 10 de la mañana, 22 minutos. Estaba recordando que en una fecha como hoy, nació uno de los mejores humoristas. Para mí, de los mejores cuentachistes. Juan Carlos nació Machado. En Uruguay en 1915. Se llamaba Juan Verdaguer. Así contaba el chiste, Juan. Desde que la conocí, le duelen los pies. ¿Saben por qué? Ella se compra los zapatos para que le haga juego con la cartera, en lugar que la juego con los pies. La conocí a mi mujer, tenía 18 años, iba para 19. Ahora tiene 48, va para 37. Qué joven, miente, hasta la edad del perro. Tenemos un cachorrito de 14 años. Todas las noches antes de acostarse se pone crema en la cara, en las manos, en las piernas, en las rodillas, crema en los pies. Después se pasa toda la noche resbalándose de la cama. Juan Verdaguer estaría de cumpleaños, hombre. Humorista, cuentachistes, un maestro uruguayo. Ese es un espectacular. ¿Uruguayo? Uruguayo. Yo pensé uruguayo. Que era boliviano, vea. No, era Juan Verdaguer, uruguayo. Mira, bueno, Chepita, bien. Mauricio, sí. Bueno, muchachos, les tengo cuente noticia. Novedad cuente discográfica. Lo ¿qué? Nuevo de Marilyn Manson. Uy. ¿Marilyn Manson? Sí, señor. ¿Y lo tiene por ahí a la mano o qué? ¿Lo vamos a escuchar? Si quieren, lo escuchamos completo. De todas maneras, bueno. No, yo creo que no da para completo. No da para completo. Sí. No, para completo no. Pero escuchemos cómo suena lo nuevo de Marilyn Manson. We are chaos. Años somos dejamos un caos. ¿Esto es un viaje o qué? Viaje astral. Sabe que suena bueno. Está buena la canción, Mauro. Interesante. Lo nuevo de Marilyn Manson. Marilyn y Manson. Manson. Bueno, en la mañana. El Manson. Son las 10:25. Ahí les dejo la inquietud. Es un adelanto de lo que será su nuevo disco. Su nuevo disco completo que va a salir o que va a ser publicado el 11 de septiembre de este año. Estaba viendo y recordando que en una fecha como hoy nació Jordi Mishra. La verdad no lo conocimos por ese nombre, sino por White Town. Él fue número uno en listas internacionales con esta canción. Ah, sí. Your Woman. Sí, señor. Señor Jordi Mishra hizo un proyecto musical. Oiga. Y le puso nombre, se llamaba White Town y con esta canción fue éxito mundial. Está de cumpleaños ese señor, entonces feliz cumpleaños, lo saludamos desde aquí, desde Veracruz, desde Medellín, hombre, desde la emisora Veracruz Estéreo. Bueno, Mauro, por aquí nos dicen buenos días, un saludo especial para todos, soy Mariela Ceballos, fiel con ustedes, la mejor emisora de clásicos por siempre, quiero todos los souvenirs de Veracruz, Los felicito por toda la programación que tienen y por su carisma y dinámica para con los oyentes. Abrazos y éxitos. Bueno, Mariela, entonces le recomendamos el kit de Veracruz, que lo puede solicitar escribiendo al 310-506-0144. Y de paso, por aquí nos escriben pidiéndonos a Phil Collins y Against All Odds. Contra todas las adversidades. Así lo traducimos nosotros. Qué buena canción. En el 2003 salió el último Volkswagen. Phil Collins, cuando en la mañana son las 10:30 minutos, estaba recordando que hoy también está de cumpleaños un cantante norteamericano llamado Paul Anka. Nació en 1941. La primera canción, gran éxito internacional, fue este tema de Paul Anka. Anka nació el 30 de julio de 1941. Hoy está de cumpleaños. Sí.